no cae ni a tica, la hija de Rada Francisco. Ella es maluca y ñatica, la hija de Rada Francisco. Para mí es una santica, ya yo le mandé hace un nicho. Para mí es una santica, ya yo le mandé hace un nicho. Ya dicen que no se casa por lo maluca que. Para mí ella es una santa, un niño le mande a hacer. Para mí ella es una santa, un niño le mande a hacer. Esa es su favor. Ay, hombre, si no se casa, para mí esa es su favor. Es lo mejor de mi casa es lo mejor. Es lo mejor de mi casa es lo mejor.